El siguiente es un programa realizado por el Proyecto REC, Red de Escuela y Comunicación, perteneciente a la Dirección de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Silencio! Los domingos al mediodía, la radio es de los chicos. Hora Libre, el espacio donde los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad muestran su trabajo. Hora Libre, con la conducción de Cristian Gauna, los domingos de 12 a 13. Hora Libre, en Radio de la Ciudad. Bien de todos. Estamos en el aire de la M1110, como todas las semanas, como todos los domingos, el lugar de encuentro para aquellos que nos gusta la radio, que nos gusta el mundo de la radio y que por otra parte tenemos la posibilidad de disfrutar de aquellos trabajos realizados en diferentes lugares de la ciudad de Buenos Aires, en este caso, por supuesto, hechos en espacios de educación, hechos dentro de lo que es nuestra aula. Y del aula hay que romper esas paredes, poder expandir parte de aquella fuerza creativa que tienen los chicos y desde ahí traer esa fuerza y hacerla posible. Nosotros, con todas las ganas y con toda la alegría, hoy presentamos dos escuelas. Van a estar y nos van a escuchar ustedes luego acompañados por los chicos de la ciudad de Buenos Aires, que lo que van a traer es parte de su frescura, parte de sus ganas de contar, ¿sí? Chicos que son de escuela primaria, así que hoy van a ver muchas, muchas voces. Y cuando yo les digo ver es porque sé que nos imaginan, que de algún modo empiezan a construir parte de esta imagen. Y también van a estar los muchachos y las chicas, sería, de la Falcone, a las quien ya los vamos a presentar. Así que bueno, hoy para aquellas y aquellos enfermeros les decimos feliz día, ¿sí? En mi caso particular, a mi madre, 21 de noviembre es Día de la Enfermera en Argentina. Tienen dos fechas, es muy particular. Porque tiene una fecha en mayo y otra fecha en noviembre, nunca entendí bien por qué, pero bueno, a todos aquellos que se dedican a la enfermería, al cuidado de la salud y a aquellos enfermos que quedan internados y a todos los que son asistentes en el área de enfermería y de internación, su feliz día le decimos nosotros en este 21 de noviembre de 2010. Hora Libre comienza así. Antes de presentar a los chicos, que ya habrán escuchado algunas de las voces que están alrededor nuestro, lo que vamos a hacer es contarles cómo se pueden comunicar con nosotros, a esos padres, a aquellos que están en el aire con nosotros y que se van a ir sumando también. Nuestro teléfono es, a ver, 53714600, 53714600. Por otra parte, hay una posibilidad que es poder conectarse con nosotros online. www.radiodelaciudad.gov.ar, www.radiodelaciudad.gov.ar o www.radiorec.com.ar. Ahora sí, hecha las primeras presentaciones y comenzado el programa, Hora Libre tiene el agrado de invitar a ver a los chicos de la Falcone. ¿Cómo les va? Muy bien, ¿vos? Bien. Luciana. Luciana. ¿Primera, segunda, tercera vez en el programa? Tercera vez en el programa. Bien, ¿de qué año sos? Contanos de qué barrio. Somos de quinto año de la Escuela María Claudia Falcone, que en este momento está en Caballito, pero gracias a la lucha de todos, logramos que salga la licitación, así que se va a construir el nuevo colegio de Malavia, uh-huh. El año que viene va a empezar. Entonces, podemos decir que es un colegio provisorio, sí. Finalmente. Bien. La idea es que funcione. Antes dígame su nombre. Facundo, soy Facundo, estoy en quinto tercera de María Claudia Falcone y que en realidad la idea es que el colegio de Caballito, tanto como el de Malavia, funcionen los dos como comunicación, que estén funcionando los dos porque hay muchos chicos que son de Caballito y que les queda más cómodo estar ahí en ese colegio, claro, que lo de Palermo. Bueno, está claro que la oferta educativa en la ciudad de Buenos Aires hay que ser conscientes, es insuficiente. Sí, o sea, hace falta más cantidad de escuelas, sobre todo en un contexto en el cual hay que garantizar los derechos de que todo el mundo pueda acceder al sistema educativo desde inicial primaria hasta terminar sus estudios secundarios. Esto implica que la ciudad de Buenos Aires va a tener que abrir más escuelas, no solamente trasladarlas quizás. Sí, y preocuparse más. Ocuparse. Sí. Claro, recuerdo que ustedes, ahora que nos lo traen así a la memoria, habían traído reclamos, ¿no? Sí, en el segundo programa. Ahora, ¿cuál es el clima que se vive en la escuela? Que ya estamos en noviembre y estamos promediando fin de más año. Más tranquilo. Más tranquilo a nivel institucional, sí. Tal vez a nivel, digamos, de escuela en sí, ¿no? Porque, bueno, ya nos cierran los trimestres, estamos todos ahí corriendo, sí. Pero bien, estamos bien, por suerte. Bien, yo les cuento entonces a aquellos que por primera vez se comunican con nosotros, esto es Hora Libre, un programa que hacemos desde el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires con los chicos de la Ciudad de Buenos Aires que están en cada una de las escuelas. Y lo que nosotros llamamos la Dirección de Inclusión Educativa, dentro de eso la Dirección Operativa de Inclusión Escolar, junto con un montón de gente que trabaja. En este caso, en la producción general estuvo Mariano Molina, en la producción periodística Néstor Cortés, en la conducción que les habla, Cristian Gauna. Y como capacitador, esta vez fue Alejandro Canizzaro, que junto a la profe de teatro y a la profe de algunos profes de otras materias y a la maestra, también ha trabajado con los chicos. Les voy a pedir que nos saluden al aire. Ahora sí te voy a pedir que me abras, ¿sí? Así podemos escuchar a los chicos, solo para saludar y que la gente sepa que están aquí. ¿Cómo les va? Bien. Son muchas voces, ¿no? Sí. A ver, ¿quieren decirme de qué escuela son? ¿Alguien que me cuente de qué escuela son? ¿De qué barrio son? De Cornelio Saavedra, del distrito número 1. Bien, a ver. Escuela 14. Escuela 14, Cornelio Saavedra, ¿de qué barrio? 11. Balvanera. Bien. ¿En qué grado están? Cuarto. Cuarto grado. ¿Con qué seños vinieron? A ver. Con Patricia, Carmen. Y Alejandro. Bien. Vieron que hay cosas muy raras de la radio. Una es que primero hablamos con la gente, le contestamos a la gente, pero por otra parte nosotros queremos que la gente nos escuche bien. Así que les voy a pedir que siempre que hablen, vos, por ejemplo, le abres a esta máquina que es un micrófono y no tanto a mí. ¿Sí? Igual ahí, lo mismo. Vamos a hacer un pequeño adelanto. Hoy tenemos varias cosas. Vamos a hablar acerca del deporte. El deporte y la combinación del estudio. ¿Cómo se pueden combinar las dos y si es posible hacerlo? La realidad educativa, entonces, y el deporte aquí en la Argentina. Por otra parte, ¿ustedes de qué van a hablar? Cuénteme. Ecología. Bien. Hoy estuvieron diciendo por ahí, bueno, hay algunas cuestiones que tenemos que decir, como por ejemplo, hay que usar más bicicleta, menos auto. Sí. Y al final el cierre, por ahí estoy viendo unos instrumentos. Flauta dulce. ¿Con qué nos van a deleitar? Tren del cielo. A ver, uno. ¿Qué me lo dicen? ¿Me decís el nombre de la canción? Tren del cielo. El tren del cielo. Bien, ¿cuántas flautas van a tocar hoy? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, entonces. Al final vamos a cerrar entonces con algo de música. Ya están siendo cerca de y cuarto, así que yo les cuento que Hora Libre es así. Ha comenzado el programa, ha comenzado esta audición de día domingo. Si te querés comunicar con nosotros, si los papás quieren acercarse, comunicarse con nosotros y de algún modo estar presente, 5371-4600. Allá hay un cartel que dice un número, lo decís bien lento, a ver la gente así me puede ayudar y me llama por teléfono. Agarrás el teléfono y el número es este. ¿Cuál es? 5371-4600. Nosotros continuamos en Hora Libre, nos separamos y volvemos con más Hora Libre en la M11.10. Ahora los chicos tienen la palabra. Hora Libre. Bien de todos. AM1110. Radio de la Ciudad. Bien de todos. Este lunes 22 de noviembre, emocionate con la magia de la danza. Vení a disfrutar Carmina Burana en el Obelisco. Asombrate en familia con esta pieza cautivante interpretada por el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, dirigido por Mauricio Weinroth. El lunes 22 de noviembre a las 20 horas, la danza te espera en el Obelisco. Disfrútalo todo, la ciudad no para. Encontrá la programación en www.buenosaires.gov.ar. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. Saque un papel y una birome. En la ciudad hay mucho arte por vivir. La agenda cultural en Radio de la Ciudad. Dentro del ciclo Música al Atardecer se presentará Brian Chambuleirón. Será hoy a las 6 de la tarde en el Palais de Glass, en Posadas 1725, con entrada libre y gratuita. Y dentro del ciclo de tango en la Casa de la Cultura va a actuar la orquesta de Nicolás Ledesma. Esto también será hoy a las 6 de la tarde en Avenida de Mayo 575, también con entrada libre y gratuita. Todos los domingos, desde las 14, lo urgente deja paso a lo importante. Walter Valdés nos muestra su agenda abierta. Política, economía, deportes, sociedad, cultura. Los temas de la semana están en Agenda Abierta. Walter Valdés en Radio de la Ciudad. El Patronato de la Infancia cuenta con usted. Reviva la magia de estas fiestas. Desee felicidad, paz y esperanza, ayudándonos con las tradicionales tarjetas de Navidad. Consígalas en el Patronato de la Infancia. Mansilla 2588 Capital. O llame al 4961-5759. Servicios, información, actividades culturales, brocadad horizontal, historias de barrio, personajes, turismo, seguridad, salud, tercera edad, desarrollo social, obras públicas. Todo sobre tu ciudad. Hola, vecino. Hola, vecino. Con la conducción de Alfredo Tabacman. De lunes a viernes, de 13:15 a 15. Hola, vecino. En Radio, en Radio de la Ciudad. Hora Libre. Una mirada nueva sobre los temas de siempre. A las 13. Y continuamos con más Hora Libre hoy, 21 de noviembre entonces, con varias cosas para compartir. Por ahí habíamos empezado saludando a las enfermeras y enfermeros de la Ciudad de Buenos Aires y de todo el país, porque también están festejando su día. Por ahí también le decíamos a la gente que nos podía llamar por teléfono. ¿Me vuelven a ayudar? ¿Cuál es el número al que pueden llamar? A ver. 5-6-7-1-4-6-0-0. Ese es el número de teléfono al que pueden llamar. Por ahí se comunicó alguien. Laura de Balvanera dice que es hermana de Guadalupe y dice, le mando un saludo a todo el Cornelio Saavedra. Así que agradezcan nomás. Gracias. Gracias. Bien, ya se puede ver online parte de la comunicación, así que si alguien quiere escuchar y ver radio, www.radiorec.com.ar. Facundo, Luciana. Bien, este es aquí espacio. Estamos. Primero y principal le vamos a contar a la gente que vamos a hablar. Vamos a hablar de la combinación del deporte y el estudio. Que también es importante las dos, tanto hacer un ejercicio físico como estudiar, porque las dos se complementan. Entonces, lo que pensamos en hablar primero es si es posible, cuando comenzamos a trabajar el tema, nos preguntábamos si es posible hacer esto. Y creemos nosotros que sí, pero vamos a tener varios entrevistados. Primero vamos a tener al un periodista deportivo de Radio Nacional, Rodrigo Ruiz, que bueno, conoce las inferiores de Vélez y nos va a hablar un poco de cómo es esto, de si se puede, cómo trata el periodismo el tema, si lo trata. Y después vamos a tener a un jugador de las inferiores de Vélez, Juan Emanuel Lucero, que nos va a hablar si estudia o entrena solo. Bueno, bien, les pregunto a ustedes, ¿cómo surgió la posibilidad de tratar este tema? ¿Por qué les pareció interesante esto de pensar en aquellos que se ponen a hacer deportes, que son deportistas y que de otra parte a ustedes les interesa pensarlo como estudiantes o posibles estudiantes? Primero que nada, me parece que somos estudiantes, ¿no? Y en algún punto el deporte está emparentado a la adolescencia. Y segundo, nos gusta el fútbol. Así que dijimos, tenemos que hablar algo sobre fútbol, pero que a la vez le llegue a personas como nosotros, adolescentes. Bien. ¿Cómo estuvieron armando esta producción? A ver, ¿a quién le hicieron la entrevista y qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Franco Razzotti, que habló para la revista El Grito, la revista del colegio, el año pasado, y que fue exalumno del colegio, justamente, y nos habló sobre que él combinó el deporte y el estudio. Para aquellos que no tenemos ni idea quién es Franco Razzotti, que no sabemos nada de fútbol. Franco Razzotti es un jugador de la primera de Vélez, hizo las inferiores en Vélez, y fue exalumno del colegio María Claudia Falcone. Bueno, escuchamos esa entrevista y ahí hablamos. Llegar a primera, sí, no es fácil. Hay muchos jugadores que lo intentan, que se quedan en el camino. Y yo lo he visto durante años, estoy de los 9 años en Vélez y vi infinidad de jugadores buenos, no tan buenos, que se quedaron en el camino. Y bueno, la verdad que es un orgullo para mí estar en el lugar que estoy. Bueno, yo vivía en Ciudadela en ese momento, tenía un viaje muy largo. Me acuerdo que como era un colegio que se proyectaba más a la comunicación y todo eso, te hacían entrar más en confianza mucho más rápido con el tema de los grupos y charlar. Así que entramos bastante rápido en confianza y bueno, la verdad que se armó un grupo bastante bueno. ¿Cómo hacías para entrenar y estudiar? Era complicado, fue muy sacrificado ese momento. Tuve la suerte de no repetir ningún año, sí me llegaba materias, porque la verdad no daba abasto algunas veces con el tema de estudios, pero fue sacrificado, porque yo salía de colegio, salíamos 12:30 una y yo tenía que estar a 12:30 entrenando, así que me tomaba de ayer Palermo el colectivo, el 34 era, y me bajaba en Vélez. Fue sacrificado, pero se puede. En algún momento sí, más que nada cuando sos chico. Quizás antes de entrar a la secundaria, cuando estaba en primaria, que era más chico y era también muy sacrificado. También para ellos, por el tema económico, que yo tenía que viajar, me tenía que comprar los botines, las cosas. Era sacrificado, pero no. En ningún momento ellos me quitaron la posibilidad de jugar al fútbol. Es más, ellos me apoyaron siempre y bueno, siempre me acompañaron. En principio, mi madre me acompañaba siempre a los entrenamientos, me llevaba. Después, bueno, mi viejo siempre y a los partidos iban siempre. Así que en ese sentido tuve mucho apoyo y mucho acompañamiento de parte de mis padres. Entonces escuchábamos ahí la entrevista realizada a Razzotti. Razzotti. Bien, ¿y qué sacaron ustedes de esta charla con él? ¿Qué les parece importante que resaltar y que tiene que ver con esto de que vale la pena en algún momento hacer el esfuerzo de estudiar, no? Sí, es un ejemplo, digamos, que los chicos lo tomen como en cuenta, de que estudiar y jugar... se puede complementar, se puede hacer uso de las dos cosas, porque, digamos, hay una entrevista que escuché que decía que, digamos, que el fútbol, el entrenamiento tiene un tiempo corto y que el tiempo que les queda libre lo pueden utilizar para estudiar, para hacer algo que les guste, porque, digamos, el fútbol te puede ir bien o te puede ir mal. Y si no estudias y consigues un título, no vas a llegar a ningún lado, porque el fútbol es así, o triunfás o perdés. Y si perdés, bueno, está la posibilidad de que tenés otro camino, ¿no? Que no te quedas sin nada. Por ahí entonces la reflexión más clara para todos los oyentes y sobre todo para los más chicos es pensar qué cosas posibilita este estudiar, ¿no? ¿Para qué sirve? Enfrentar la situación de estudio. ¿Qué le dirían ustedes? ¿Para qué sirve? Sirve para tener un futuro, para ver más allá de solo, tengo que hacer el secundario. Creo que también tiene que ver con la persona, con la personalidad de la persona y cómo lo educaron, ¿no? Porque tal vez hay gente que no ve más allá y hay otros que sí, y que los que lo ven tal vez tengan un futuro mejor o quieran tenerlo. Por ahí el desarrollo de posibilidades, ¿no? Claro. No es tanto lo que uno le toca en la vida, sino empezar a abrir puertas como para tener posibilidades de elegir. Uno le puede tocar nada en la vida. Puede venir todo mal en la vida, pero si tenés una visión más allá, es posible que lo logres. Abrir posibilidades y oportunidades. Sí. Por ahí, cuando uno dice, bueno, no está mal que alguien se dedique al deporte o alguien se dedique a una actividad concreta. Lo que pasa es que, bueno, cuando uno abre la posibilidad a que tenga oportunidades, le da la posibilidad al otro de elegir. Sí, sí. Esto de que sea posible. Por eso es que estoy usando varias veces la palabra, digo. A veces es inimaginable directamente. Sí. Cuando uno tiene 12, 13 años, siente que es muy lejana la adultez. No pasan tantos años. No, y 5, 6 años y ya está. Y egresaste y ¿qué hago ahora? Por otra parte, ¿cómo se combina el esfuerzo? Porque también lleva un esfuerzo físico, ¿no? Bastante, bastante esfuerzo. Y creo que es cuestión de cada uno también. Es cuestión de ver, bueno, ¿qué hago? ¿Me esfuerzo en el estudio o no me esfuerzo? Creo que las dos. Los dos tiene que haber esfuerzo, pero medirlo. Tampoco matarse en uno y en el otro dejarlo tirado. Por ahí también es parte de la cultura que no es tan sencilla, ¿no? Exacto. Hay mucho en la sociedad que no nos dice que vale la pena esforzarse. Hay como un montón de mensajes que nos dicen que está bueno zafar, está bueno conseguir las cosas más bien... Fácil. Fácil, por el camino más corto. La cuestión de aquel sujeto que toma la decisión de ser... un competidor o ser un deportista de alto rendimiento, no es alguien que la busque fácil. No. Digo, ¿a qué cosa se renuncia cuando se hace fútbol o se hace algo de deporte? Y a una vida, digamos. Pues. A la vida. Sí, porque digamos, si conseguís un pase, digamos, importante a Europa, vas a tener que dejar la familia, la... cosas que a uno le gusta emocionalmente y es pensar en vos o pensar en tratar de pensar el bien para los dos, digamos. Bien, y ahí hay algo ahí también de esto, ¿no? Que es uno renuncia aún cuando uno se va a Europa. Uh-huh. Cuando los chicos trabajan y hacen fútbol en la tercera, sí, o en la quinta de un club, no salen los sábados, no toman alcohol, digamos. A la novia, sí, le dicen los viernes, che, te veo el lunes, junto con la escuela, sí, prácticamente. Digo, hay como una cuestión... No, porque si no es esta cosa de... y te lo dice alguien, yo, por ejemplo, no consumo absolutamente nada de deportes, ni me interesa demasiado, pero uno los ve en los alumnos, ¿sí? ¿Sí? Hay como una toma de decisión que a veces parece temprana, cuando alguien dice, bueno, no. Yo el como día... que maduran de golpe. Claro. Y uno piensa a veces, no, bueno, le gusta estar con la pelotita ahí jugando, qué sé yo, pero hay un esfuerzo detrás, no solo físico, sino temporal, de tomar una decisión de qué espacios compartir y cuáles no. Y quizás esta historia, ¿no? De no poder tener viernes, sábados, domingos, con amigos donde la gente está recreándose porque ellos están entrenando, ¿sí? O están en ese momento en plena competencia. No es sencillo eso. Tenemos una comunicación telefónica, ¿con quién? Estamos hablando, vamos a hablar con Rodrigo Ruiz, periodista deportivo de Radio Nacional, que escribe para medios partidarios de Vélez Arfield. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luciana? Un beso grande para todos, ¿eh? Buen domingo. Gracias, igualmente. La primera pregunta que te queríamos hacer es si ¿cómo trata el periodismo el tema de la educación y el entrenamiento, las inferiores? Las inferiores. Mirá, yo te hablo desde mi lado, de lo que yo puedo contarte cuando hago el trabajo para los medios partidarios de Vélez. Yo cubro las inferiores hace 10 años más o menos, del año 2000. Y, o sea, yo trato de hacerlo con mucha profesionalidad. Vos me preguntás a mí, desde el lado periodístico, yo trato de que el que lee la nota se entere cómo es la vida del chico también, ¿no? No solo pasa por el fútbol, de qué juega, si juega de 5, si juega de 10, si juega de arquero, sino también de dónde viene, cómo es el desarraigo de la familia cuando le toca venir desde un pueblo muy lejano. Por ejemplo, yo te pongo siempre el caso de Vélez, el ejemplo de Vélez, que tenemos generalmente casi 40 chicos en la pensión y hay muchos chicos de lugares que vienen de lejísimo, ¿no? De Misiones, de Jujuy, generalmente son todos de zona norte, después encontrás de zona centro, pero Yo siempre, el enfoque de la entrevista es este, que el chico, o sea, que el que lee la nota sepa de dónde viene el chico y cómo es su pensamiento. Si vos tuviste oportunidad, Luciana, de leer alguna de mis notas, sí, se ve reflejado así, ¿no? Pero generalmente encontrás situaciones en donde los chicos, generalmente el primer año es donde les cuesta más afianzarse en lo que es la vida del futbolista, ¿no? Después está, bueno, la adaptación con los compañeros, ahí en la pensión, y bueno, luego tiene que ver mucho de la impronta del jugador, ¿no? De cómo la personalidad que le dicen, de bancarse, ¿no? Estar lejos de la familia y tratar de hacer, o mentalizarse en hacer la carrera de futbolista. ¿Hoy es difícil ser futbolista? Y depende de cada uno. Si vos hablas con los maestros, con los formadores, te van a decir lo mismo, porque hay muchas tentaciones en el camino, ¿no? Está el tema del boliche, está el tema, de los vicios, del ir a... Generalmente se relaciona con el tema del boliche, ¿no? Uno empieza a hacer amistades y, bueno, que sale con este, que sale con el otro. Y, bueno, el chico, si está bien de la cabeza y sabe lo que quiere, no va por ese lado. ¿Se entiende, no, lo que digo? Claro, sí. No, que tiene bien claro los conceptos, no va por ese lado. A mí me tocó hacer nota con muchos chicos que tenían claro el objetivo, ¿no? Yo empecé a hacer nota con chicos categoría 84, más o menos. Para que te des una idea, Sebastián Heredos, que hoy está jugando en el Boys, Sebastián Heredos tenía muy claro lo que quería y le daba mucha importancia al estudio. Y por ahí, futbolísticamente, nunca llegó a afianzarse en ningún lado. Quizás uno lo recuerda en Tigre, un paso fugaz mismo por Vélez, donde se formó, y hoy está en el Boys, la primera, pero anduvo por muchos clubes, ¿no? Sebastián Heredos. Yo pongo un caso, un ejemplo de un chico que, claro, uno tenía claro lo que quería, porque tenían bien las ideas, porque estaba bien encaminado, porque era un chico que tenía mucha personalidad y por ahí dentro del fútbol no triunfó demasiado. Y hoy no lo tenía Mauro Zárate, que era un tiro al aire, y ustedes ven dónde está Mauro Zárate hoy, ¿no? Sí. En la Lazio de Italia. Y nunca le dio importancia a nada, era un vándalo, un reo era ese, no le daba bola a nadie. Y vos desde el lado de persona, ¿ves que es muy... ¿Se esfuerzan mucho los futbolistas hoy o no? ¿O dicen, bueno, si llego bien y si no, ya está, lo probé? Y bueno, eso va a depender también a la fortuna que tenga uno, ¿no? Vos fíjate el caso de... Yo siempre te hablo de Vélez, ¿no? Porque yo cubro Vélez, pero el caso de Otamendi, ¿no? Otamendi estaba en cuarta división, casi relegado, y tiene la suerte de tener expulsado a un compañero y lesionado a otro. Y el tipo estaba mentalizado como para agarrar la primera de Vélez en ese momento. Y no salió más. ¿Se acuerdan, no? Sí. Que fue de la noche a la mañana la aparición de este chico. Y uno por ahí le veía condiciones en inferiores, ¿eh? Yo no digo que fue una casualidad. Pero el chico estaba con, en ese momento, 22 años, recontra preparado mentalmente como para aprovechar la oportunidad. Y hay chicos que no la aprovechan. Hay chicos que se encuentran con esa oportunidad y dicen, bueno, ya está, ya jugué un partido en primera, listo, llegué y listo, y no me importa nada. Porque hay chicos que pasa eso, tienen un paso, juegas por primera. Pero Nicolás Otamendi, por ejemplo, lo aprovechó. Y lo aprovechó bien porque está mentalizado para aprovechar esa oportunidad. ¿Cuánto influye la familia? Y mucho. Yo, por lo que hablo con los chicos, mucho. Es muy importante. Sobre todo para los chicos que vienen de afuera, ¿no? Por ahí los que están acá la tienen muy cerca y quizás, no es que no la valoren mucho, entre comillas, pero el que viene de afuera, para el que viene de afuera le cuesta bastante y el cariño, el mimo de la familia es muy bueno, ¿no? Ellos sí. Te lo recalcan en cada nota que uno le hace, que quizás hay gente... Mira, el otro día le hice una nota a un chico que está en reserva, se llama Fioravanti de apellido, es pelirrojo, y ya casi creo que el año próximo va a ir la pretemporada con Gareca, y me decía que quizás él no lo ve mucho a la familia porque están en Misiones. Claro. ¿Viste? Y no tiene la posibilidad de venir a verlos porque ellos tienen su vida, ya tiene tres hermanos más chicos, tiene a su madre, tiene a su padre, Y bueno, el otro día hizo un gol, no hizo un gol en todas las inferiores, hizo un gol en la reserva. Y estaba el tío, un tío de él, que había ido de casualidad, había pasado de casualidad, se enteró que él era titular. Y bueno, pasó de casualidad y vio el gol del sobrino. Y bueno, son historias así, ¿no? La familia es muy importante, lógico. Acompaña, motiva, pero yo creo que lo valora mucho más los chicos que vienen de afuera, que están en la pensión, que realmente los que están aquí, sin desmerecer, obviamente, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo, por esta comunicación y un poco por esclarecernos esta duda que teníamos. Y que tengas un muy lindo domingo. Listo, muchas gracias a ustedes, chicos. Ahora en un ratito nos vamos para La Plata, para Gimnasia Vélez. Gracias. Un abrazo. Chao. Estamos en Hora Libre y estábamos ahí. ¿A quién entrevistaste? A Rodrigo Ruiz, de Radio Nacional y periodista que escribe, como dijo él, es partidario de Vélez. El teléfono que nos conecta de forma directa y que por otra parte también puede servir para que todos aquellos que nos escuchan o aquellos que quieran de algún modo dejarnos un mensaje puedan estar presentes de esta forma. ¿Cuál es el número de teléfono? A ver, ¿quién me ayuda? Le vamos a pedir al productor que se corra y que no tape el cartel, así los chicos le puedan decir. Vamos, 5-3-7-1-4-6-0-0. Yo no trabajo más, chicos, esto es así. ¿Para qué? ¿Con qué necesidad? El teléfono era ese, entonces, el 5-3-7-1-4-6-0-0. ¿Quién se comunicó? Se comunicó Fabián, papá de Alexis Carlic. Carniqui. Bueno, Carniqui. Quería comentar que mi hijo estudió. Tuvo un excelente promedio y jugó en Ferro. Todo se puede. Bien, por ahí. Juega en Ferro. ¿Qué hacemos en Ferro? ¿Alguien lo conoce, este compañero? Yo. Yo hago fútbol de futsal y Fefi. Muy bien. ¿Alguien me traduce qué es lo que hace este chico? Ataja. Muy bien. Arquero. Digo, a ver, bueno, yo no es que solamente... necesitamos que todos los oyentes nos puedan entender y escuchar, y antes de este programa nuestra audiencia estaba escuchando ópera, entonces claro. Quizás no sea tan cercano al universo del fútbol, ¿sí? Bien, ¿qué días entrenas, che? Los martes, jueves y viernes. Martes, jueves y viernes, 3 días a la semana. ¿A la tarde? Sábado y domingo, sí. Tengo torneos. Wow. Lleva tiempo, ¿eh? ¿Tenés idea más o menos cuántas horas estás o qué actividad hacen cada día? Por ejemplo, los martes, ¿qué hacen? El martes es futsal y los jueves. Martes, jueves es futsal y el viernes es fefi. Bien, ¿y los días de fin de semana dónde tienen los diferentes torneos? ¿Cómo es? Te voy a pedir que te acerques un poquito más porque hay una diferencia enorme de volumen, que vale fuerte. El futsal es todo más competitivo y por AFA el FEFI es todo no tan competitivo. Más para diversión, digamos, recreación. Sí. ¿Y vos te divertís jugando al fútbol? Sí. ¿Sí? ¿Querés ser futbolista en un futuro? No lo sé. No lo sabés. Por el momento está bien divertirse también, ¿no? Sí, está para eso en realidad, ¿no? Es un deporte. Estamos en Hora Libre y por ahí entonces el número de teléfono de comunicación, ¿cuál era, chicas? 5-3-7-1-4-6-0-0. Se acaba de comunicar nosotros de Villa Crespo. ¿Quién es? Leonardo de Villa Crespo, felicita por el programa. Muy buena la conductora hoy. Familiar. A ver, felicitaciones por el programa. Nos está hablando acá de Luciana, que junto con Facundo nos están ayudando a ver algo de lo que tiene que ver con el deporte. Así que hoy con la co-conductora acá. También tenemos al periodista de... al periodista Juan Pablo Bermúdez, que también es nuestro profesor, y que también queríamos preguntarle cómo ve él periodísticamente el estudio y el deporte, si el periodismo lo trata o solo le importa el fútbol. No lo trata, no le importa. Por ahí uno de los principales problemas que hay es ese. Yo escuchaba antes cuando hablaban, cuando vos comentabas lo de todo lo que un chico se pierde, yo me acordaba de lo de Franco, una anécdota que yo les conté a ustedes. Sí. Contéla al aire, porque fin de cuarto año, que todos los chicos, un grupo de chicos en realidad, del grupo de amigos del que pertenecía Franco, me proponen ir a comer un asado como despedida del año, qué sé yo. Y bueno, yo digo, bueno, viene tal, digo, viene Franco. Y me dicen, no, Franco no. Pero la manera que lo dijeron fue porque está impedido. Sí. Fue como, no ¿cómo puede. Se te ocurre que va claro. a ir Franco un asado un domingo? Claro. Y estaban en cuarto año, chicos de 16 años. El tema es los que nos llegan. Digo, yo escuchaba la nota que estaban haciendo antes y hay un dato estadístico de la realidad y es que el 3 o el 4% de los chicos nada más llegan a jugar en primera. De todos los que están en inferiores. Y llegan a jugar en primera, lo que no significa automáticamente hacer una diferencia, lo que vos explicabas antes, Facundo. Jugar en primera, bueno, tal vez supone un buen pasar durante un tiempo, pero tampoco es una garantía de futuro, a menos que hagan una transferencia que les valga la pena. Les deje una diferencia de plata, digo, que los convierta en estos. Entonces, pero me parece también que digo, esto les decía que me parece que no les interesa, porque también pasa en los clubes. Son muy, muy pocos, alcanzan los dedos de una mano, de los clubes que realmente les importa que el chico tenga una mínima formación más allá de estar jugando al fútbol. Digo, clubes, esto traducido quiere decir clubes que contemplan que el chico tal vez no llegue a jugar en primera y que tal vez no se pueda convertir en futbolista profesional. Son muy pocos los clubes. De hecho, institucionalmente pasa la inversa, que los clubes se sienten con el derecho de reclamar que la escuela tenga en cuenta la situación que está pasando particularmente un alumno, un estudiante, pero no la inversa. Yo recuerdo hace un tiempo la discusión de un directivo, para mí uno de los sujetos más interesantes y más con visión pedagógica más creativa, ¿no? Pero que por otra parte era uno de los tipos que más defendía a los pibes. Que una de las cosas que le planteaba a la gente de algunos clubes de la zona, opuestos entre ellos, nosotros estamos en Escalay de Lepiane, el que entiende, entienda. Y en aquel momento eran tres clubes los cercanos, todavía existía uno que hoy ya no existe. Y la verdad es que una de las cosas más fuertes era que había uno de los pibes que había cambiado de club. Y en este cambiar de club le decían que, bueno, tenía que llegar a la escuela a las 7:30 de la tarde, la escuela empezaba a las 18 horas. Y en un momento le dice, bueno, pero ustedes lo tienen que entender porque él juega al fútbol. Y entonces en un momento le dice, bueno, pero ustedes lo tienen que entender, él tiene derecho a estudiar. Es un derecho inalienable, digamos. Ustedes lo tienen que entender. ¿Por qué lo tienen que entender la escuela solamente? ¿Por qué ustedes lo ponen a él en una disyuntiva donde él está a punto de sentir que toma la decisión de irse cuando en realidad lo estás echando? Cuando se las planteó desde este lugar hubo un enojo, hubo de todo, hasta que en un momento el club entendió que había 3 días a la semana en los que el chico iba a estar a las 18 horas y había 2 días, que eran los viernes sobre todo, ¿sí? El más importante de los 2 días, donde el pibe realmente llegaba más tarde, pero era el entrenamiento antes de salir a jugar. Y la escuela también se adaptó, pero también tuvo que adaptarse al club. Ahora, inicialmente lo que sucede es que el club no quería adaptarse, ni siquiera había pensado en evaluar la situación y decir, bueno, pero esta persona tiene derecho. Ellos pensaban en, bueno, tiene que entrenar, tiene que aprovechar el momento, y una de las cosas que le decían, bueno, la verdad es que su sistema es un sistema competitivo, y como sistema competitivo a la gran mayoría lo va a dejar afuera. Y la escuela, como es un sistema cooperativo, no competitivo, la gran mayoría los intenta incluir y dejar adentro. Nosotros laburamos para eso. Entonces, ahí es donde hay que empezar a pensar algún momento cómo cuidar a los pibes, sí. Que no es menor. Y está bueno empezar por esto, ¿no? Y que pensar si los cuidan verdaderamente. Es que yo cuando les contaba eso antes, y esto que contabas vos es muy elocuente. Ustedes contaban lo de Franco, fue alumno mío justamente, sí. De la escuela. Franco estaba en la escuela porque Vélez le exigía completar el secundario. Pero estamos hablando de un club. Y sabemos, digo, está bueno hablar de los que hacen cosas buenas. Lanús, Vélez, en su momento tuvo un intento Banfield y no mucho más. Sí, claro. Digo, incluso aquellos clubes que tienen escuelas, no las tienen para sus propios jugadores, siquiera. Vos contabas esta anécdota. Hay una anécdota más elocuente que también nos pasó en la escuela. ¿Por qué? Porque es institucional, porque viene de la AFA, porque es un chico de cuarto año, Lanaro, los mellizos Lanaro, que todavía actualmente juegan en el ascenso los dos. En un momento, en cuarto año, a uno de ellos lo convocan al sub-17 para una gira, no recuerdo ahora. O sea, una convocatoria para un chico también inferior es importantísima. Sí, sí, sí. Pero lo convocan en periodo lectivo y lo convocan 2 semanas a viajar. Digo, y esto fue todo. Claro. No, en ningún momento hubo una consulta, un... Vos jugás al fútbol, bueno, entonces vas a viajar 2 semanas. Chico de 16 años. Más vale. Sí. Chico, la escuela, como vos decías antes, digo, hubo una ayuda, si querés, particular de la escuela en, bueno, sí, no te lo pierdas, andá, después claro. Arreglamos la materia, las faltas, nada. Pero fue una cosa de la escuela. La AFA, vos fijate que la AFA institucionalmente fomentaba también eso. Porque, chicos, digo, ir a un sub-17 me implica esto. Hoy este chico tampoco está jugando, pero está jugando en el ascenso, digo, no tampoco es que llegó a un lugar. Es, ni siquiera esa convocatoria te garantiza gran cosa. No, es una gran oportunidad. Bueno, yo recuerdo, no recuerdo los nombres de los entrenadores, pero sí recuerdo de ese mismo club que vos nombraste, en un momento, estamos hablando de unos 6 años atrás, un entrenador que a uno de nuestros alumnos le dijo: si en julio vos no tenés cultura y medios aprobada de cuarto, no hay ninguna posibilidad de que siga siendo uno de mis mejores jugadores. Y esto lo puso en una situación que el pibe no esperaba, pero no nos pasaba con todos los clubes. A los profesores. Tener a alguien que desde el otro lado decía, bueno, yo desde acá te lo voy a apoyar, digamos, y le voy a generar el espacio para que pueda estudiar, pero también le voy a generar la necesidad de que él quiera estudiar. Porque muchos de los pibes no querían estudiar, no la veían en ese momento. Y la verdad es que es una de las cosas complicadísimas por ahí para ver. Son menos cuarto, tenemos que hacer una pequeña tanda. Antes de hacer la pequeña tanda, les voy a pedir, chicos, que ustedes me digan quién se comunicó. ¿Sí? Llamó alguien por teléfono. Carlos, ¿y dónde es? El papá de Paula. Paula también va a la escuela y es deportiva. Y es más, hace poco participó de un torneo en Mar del Plata. Mirá vos, ¿quién es Paula? ¿Está acá? Acá. ¿En qué participaste en Mar del Plata? Hockey. Hockey. Bien. Una... ¿Cómo? Futura Leona. Ella también fue. Sí, me gustaría ser. Guadalupe también. Guadalupe también. Sí, Guadalupe también fue al torneo de Mar del Plata. Mira, bajo que junto conmigo. ¿En dónde, para quién jugaban, en qué club? Jugamos en la UBA. Mira. En la UBA. Bien. ¿De qué posición jugás? Ah, no. ¿Cómo se explica eso? En el aire, en últimos minutos, chicos. Me encantaría que lo puedan contar. No tenemos posición todavía, o sea, especificada. Bien. Todavía. Bien, son menos cuarto pasadas, ya se viene Hany Versace a hacernos parte de lo que es nuestra tanda y nosotros vamos a continuar con más Hora Libre después de esta tanda. Así que vamos y volvemos en Hora Libre. AM 1110, Radio de la Ciudad, bien de todos. Este lunes 22 de noviembre, emocionate con la magia de la danza. Vení a disfrutar Carmina Burana en el Obelisco. Asombrate en familia con esta pieza cautivante interpretada por el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, dirigido por Mauricio Weinroth. El lunes 22 de noviembre a las 20 horas, la danza te espera en el Obelisco. Disfrútalo todo, la ciudad no para. Encontrá la programación en www.buenosaires.gov.ar. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. Los vecinos quieren estar informados. Información para el vecino de la ciudad más linda del mundo. Servicios. Agenda Ciudadana. Radio de la Ciudad. Al servicio del vecino. Los porteños pueden realizar el reclamo por falta de alumbrado o deficiencias en la prestación del servicio dirigiéndose personalmente al CGP de su barrio o llamando gratuitamente al 147 o a través de www.buenosaires.gov.ar. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. Servicios, Agenda Ciudadana, Radio de la Ciudad, al servicio del vecino. Los domingos llegamos a un punto de ida y vuelta. Llegamos al Año Cero. Año Cero, con la conducción de Hugo Pupo. Un resumen periodístico de la semana en comparación con iguales semanas, pero de otros años. Año Cero. Actualidad periodística. Marcelo Bonín. Los domingos, desde las 13, en Radio de la Ciudad. Hora Libre, una mirada nueva sobre los temas de siempre. Hasta las 13. Estamos en Hora Libre, están los chicos de la escuela primaria y quiero que se presente, que se conozca el nombre de cada uno de ustedes, así, nombre y apellido. Lucas Mor. Alexis Carnicki. Guadalupe Pavlovsky. Agustina Colac. Paula Bravo. Luz Aquino. Lucas Aguirre. Selena Ramírez. ¿Todos son alumnos de qué grado? Cuarto B. ¿Turno? Completo. ¿Mañana y tarde? Sí. Bien. A ver, ¿qué vamos a escuchar ahora? Cuéntenme. ¿Qué vamos a presentar? Noticias de ecología. Noticias de ecología. Tipo un noticiero. Ajá. Ajá. Mejor que presentado imposible. Así que, tipo un noticiero entonces realizado por los chicos de qué escuela. 14, Cornelio Saavedra, distrito primero. Distrito escolar número 1. Bueno, ellos 14. Nos hablan de ecología y vamos a escuchar. Good at wasting time. I think lyrics need to rhyme and you're not as... Hola chicos y chicas ecológicas. Estamos acá en FM 14, la radio que crece con vos. Hoy vamos a tener noticias ecológicas. Y les quiero decir que cuidemos al planeta, porque es el único que tenemos. Ya muchísimos científicos han intentado encontrar uno, pero el resultado fue que son como pararse sobre una nube de lluvia. ¡Qué lío! Ahora vamos con la primera noticia de hoy. La contaminación de los medios de transporte. Muchos medios de transporte contaminan el aire, pero otros, como los barcos, contaminan el agua. Por eso es muy importante intentar no usarlos tanto y, en vez de auto, usar una bicicleta, por ejemplo. ¡Qué buena noticia! Pasemos con la siguiente. El ahorro del agua. Es importante ahorrar el agua para tener más en los ríos y en los mares. Tan solo una gota ya es un desperdicio. Podemos ayudar cerrando bien las canillas. Si un desagüe o una canilla está descompuesta, hay que llamar a un plomero para que la arregle. Y créanme, eso sí que es verdad. Sigamos con la siguiente. Gracias por la ecología. Es importante reciclar los residuos para que las plantas respiren. Y una cosa, no vayan a andar en un auto, es mejor una bici. Cuánta razón que tienen nuestros amigos ecológicos, ¿eh? Pero vamos a seguir con las noticias. Cuidemos a los animales. Es verdad, ¿sabían que cuando talamos un árbol estamos destruyendo la casa de un animal? Por ahí noticiero de ecología, entonces realizado por los chicos de la Escuela Saavedra. La gente se puede comunicar un número de teléfono. ¿Cuál es el número de teléfono? A ver, díganme. 5-5-3-7-1-4-6-0-0. ¿Quién nos llamó? Melanie, hermano de Alexis. ¿Sí? Quería contarles que mi hermano el año que viene va a jugar un torneo sudamericano en Brasil. Oh, bien ahí, mirá Alexis. Vos. Alexis. Bien, entonces el año que viene quizás tendría que venir acá a contarnos cómo le fue. ¿Le parece? Sí. Bien, estábamos hablando de ecología y por ahí algunas cosas importantes que quedaron. ¿Cómo trabajaron en el aula? Por ahí hicieron un ejercicio que se llamaba el ejercicio de Juan. Sí, es una historia que hicimos en clase. Cuéntenle al micrófono, a ver. ¿Qué es esa historia? A ver. El profe nos dio una consigna, una parte de la historia, y nosotros lo teníamos que seguir hablando de ecología. Ajá. ¿Y cómo fue el ejercicio? Así como, ¿cuál era la consigna? ¿Cómo fue la parte que él les dio? A ver, dice, en la ciudad, cuando los colectivos y los autos pasaban, había mucho ruido y quedaba el humo. Juan empezó a toser. Hasta ahí nos dieron y nosotros teníamos que seguirla. Y hablando mucho más de ecología. Sí. Y hablando más de ecología, ¿tenemos parte de ese trabajo grabado? Sí. No. No, lo tenemos acá escrito. Ah, ¿y qué, me van a leer uno primero? Sí. ¿Quién lo puede leer completo? Dale. Dale, dale. En la ciudad, cuando los colectivos y los autos pasaban, había mucho ruido y quedaba el humo. Juan empezó a toser. Cuando cambió el semáforo, Juan vio a una persona que se tapó la nariz y la boca con la mano, pero casi se queda sin aire, entonces no lo hizo. Y siguió tosiendo. En ese momento vio a una persona que estaba cortándole ramas a un árbol, entonces Juan pensó en la vereda de su casa podían plantar árboles y usar una bicicleta en vez de usar auto para ir a la escuela. Le dijo a sus amigos y empezaron a ir juntos a la escuela en bicicleta y a plantar plantas y árboles. Muy bien. ¿Así hicieron todos ese trabajo? No, pero distintas cosas. Cada hicimos uno... distintas historias. También la profesora... Momento, a ver, contale acá el micrófono. Hicimos distintas historias. O sea que cada uno iba imaginando una historia diferente. Sí. Hicimos un ejercicio con la profesora Carmen de teatro también. ¿Y cuál que era? Nos tocaba en la cabeza y nosotros era como una radio. De uno. Era una especie de estación de radio. Era un ejercicio que hacíamos. Nos tocaba la cabeza, uno hablaba de fútbol, el otro cantaba. Estás muy lejos. Era como el dial. la profesora, ¿entendés? Nosotros éramos distintas radios. Bien, yo quiero que escuchemos parte de ese trabajo que tenemos grabado y ahora entonces nos van a seguir comentando acerca del trabajo de la profe de teatro y le voy a pedir a la profe de teatro que se acerque, así lo podemos explicar. Ahora escuchamos esa realización que es un texto escrito que los chicos pudieron hacer para la radio. Nuestro profe de radio nos dio una consigna. Y después de esa consigna teníamos que hacer una historia hablando de ecología. La consigna era... En la ciudad, cuando los colectivos y los autos pasaban, había mucho ruido y quedaba el humo. Juan empezó a toser. En la ciudad, cuando los colectivos y los autos pasaban, había mucho ruido y quedaba el humo. Juan empezó a toser y no se había tapado la boca. Al día siguiente, en la escuela, tenía clase de ecología. Y ahí le enseñaron cómo los autos, los colectivos y el humo que largan o tiran contaminan el aire. Eso puede terminar con las plantas y hacernos mal a nosotros. Estamos en hora libre, por ahí escuchábamos la realización de los chicos. Los chicos escribieron, pero también hicieron otras tareas. Por ahí me decían, nos tocábamos la cabeza, estábamos haciendo el dial. Profe, ¿cómo le va? Bienvenida a la... Trabajaba en el proyecto del gobierno de la ciudad, el teatro en la escuela. Y bueno, con los chicos estuvimos haciendo por ahí algo que tenía que ver con un entrenamiento de desenvolverse ellos y tener una impronta de animarse a hablar y jugar con el lenguaje y con la música. El ejercicio consistía en que estaban uno al lado del otro y cada uno era una estación de radio. Para eso estuvimos investigando un poco cómo funciona la radio, qué es el dial, las emisoras y jugando un poco a ver qué escuchaban ellos y qué no. Entonces cada uno lo que tenía que hacer era concentrarse sobre X posibilidad de ser programa de radio, un programa de folclore, otro de noticias, recetas de cocina, y ellos iban inventando qué eran. Entonces, en principio lo hacía yo pasando por atrás, al que le tocaba la cabeza, se encendía esa radio y salía la impronta del texto. Inmediatamente, si aparecía otra tocada de cabeza, bueno, aparecía otra emisora. Y la idea después era, bueno, jugar, ver qué es el ruido, cuando se produce interferencia, y ahí, por ahí, particularmente lo esencial de esto que nos pasó a nosotros trabajando con el proyecto este de radio, fue que el proyecto llega en función de alguna problemática específica que tiene el grupo en el aula. Mira qué bueno. Y que nos sirvió como para trabajar desde otro lugar, ¿sí? Y que se comunicaran desde otro lugar. Eso mismo fue llevándonos al juego y bueno, y hoy... Algo que está bueno comunicar en el aire que tiene que ver con esto, ¿no? Que es, muchas veces se preguntan, bueno, ¿qué plus le da conocer el lenguaje radial? Y bueno, es este, poder trabajar desde otros ambientes y desde otros lugares y entrar a veces a situaciones que desde otros lugares en la escuela es complicado entrar. No nos queda mucho tiempo y yo quiero que los chicos vayan preparando las flautas porque nos vamos a despedir con música. Ahora, díganme igual, antes, el teléfono era... 5-3-7-1-4-6-0-0. Nos llamó Olga de Tablada. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee? More, vos ya leíste. Agradezco muchísimo que se hayan acordado de nosotros los enfermeros. Bien, bueno, feliz día entonces a los enfermeros. ¿Se acuerdan? Díganle feliz día. ¡Feliz día! ¿Qué van a cantar? ¿Qué van a tocar? ¿Qué música van a hacer? Tren del cielo. Bien, ¿quién los va a guiar? ¿Cómo empiezan? Re, mi, fa, sol, la. Vamos, agarran un poquitito y vamos. Vamos, que los quiero escuchar. Bien, no nos queda tiempo, así que chicos, muchísimas gracias por venir. Estuvieron entonces los chicos de la Falcón, los chicos de la Saavedra Primaria. Gracias por estar acá. Así que nosotros les decimos a los oyentes hasta la semana que viene con más Hora Libre. Muchas gracias por estar acá y un aplauso para ustedes, chicos.